resuelven. Primero, declarar que los hechos objetos de este proceso constituyen delitos de lesa humanidad en el marco de prácticas sociales genocidas. Hay citas legales. Segundo, no hacer lugar a las nulidades planteadas de las defensas sin costas. Tercero, condenar a Luis Alberto Sturdeher, de las demás condiciones personales consignadas, a la pena de prisión perpetua y la inhabilitación perpetua a sus costas. Les recuerdo a las partes que no pueden elegir festejar en un lugar que es público, hay diferentes intereses. Yo lo entiendo, pero tenemos que leer con paz y aceptar toda la lectura. Es una lectura muy larga, muy ardua. Cada uno puede quitar sus sentimientos en este momento. Les pido, por favor, este orden para que nos podamos comunicar bien. Coautor de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en cuatro hechos en perjuicio de Fajetti, Osorio, Tripiana y Sandoval. Esto que estamos escuchando a través del corte que hizo Nati sucedió hace apenas horas, es la lectura del veredicto. Haciendo oral y público aprendimos y subrayamos siempre la diferencia entre veredicto y sentencia. Uno suele hablar de sentencia en estos casos, en realidad se lee el veredicto, es decir, culpable, inocente y pena, y la sentencia se publica un tiempo después con los fundamentos de por qué las absoluciones y las penas. Esto ocurrió en San Rafael, Mendoza, y es el final del juicio que se llevó adelante en esa localidad de la provincia de Mendoza. 27 represores fueron parte de este proceso, 72 víctimas del terrorismo de Estado, entre ellas Aldo Fajetti, por quien era querellante, además de testigo, Elsa Marta Sosa de Fajetti, que fue asesinada en Córdoba hace menos de un mes en circunstancias que todavía no están claras acerca del móvil, de si fue una violación seguida de muerte, un femicidio clásico, si se me permite la adjetivación, o si fue un femicidio vinculado a su ser querellante en esta causa. Obviamente está en carne viva todavía la ausencia de Marta, y por eso esta instancia final de juicio, que siempre es compleja, que es una mezcla de sensaciones, de alegrías cuando hay perpetuas, como tantas como hubo hoy, que fueron 12 de 14 que se habían pedido, mezcla de esa alegría con el dolor también de estar en esa instancia, ¿no? Porque si no hubiera pasado lo que pasó, no habría que festejar una condena a genocidas. Tenía como el condimento extra de, tendrá durante estos días el condimento extra de la ausencia de Marta. Allí en la nota que publicamos, que armó Diego Adur y que ya está publicada en La Retaguardia, vemos una foto de las que nos mandó la gente de la PDH de San Rafael. Le mandamos un cariño grande a toda la gente de la PDH de San Rafael allí, en especial a Victoria González, la vicepresidenta. Se lo ve a Javier Fajetti, al hijo de Aldo y de Marta, levantando dos fotos, una blanco y negro, la de su papá desaparecido, una a color, con la sonrisa de su mamá, que fue asesinada hace ni siquiera un mes todavía. La jueza dijo algunas cosas importantes antes de leer, cosas que no son habituales. En general, cuando se da la lectura del veredicto, se sientan y leen y ya, ¿no? Y se apuran incluso a veces para leer. En este caso, la jueza se sentó y dijo, y empezó a hablar, y empezó a decir que no había sido fácil, llegar a la sentencia, que había sido una causa muy grande por la cantidad de víctimas y de genocidas, lo estoy diciendo yo, pero textual dijo: hemos deliberado con minuciosidad, es un juicio con muchas personas, muchas causas y situaciones diversas. Como tribunal nos pareció que había que unificarlas porque no se puede estar en constante juicio. Qué bueno, ¿no? Alguna vez que hayan entendido esto, alguno de los tribunales. Hemos logrado lo que es posible para un tribunal, la verdad procesal. Hay situaciones en las que no hemos podido dar respuesta y que quizás provoquen malestar. La justicia es hecha por hombres, no dijo y mujeres, pero debió haber dicho, y representada por jueces. Cuando dan muestras de humanidad, los jueces y juezas, a uno le da como un poco más de esperanza, ¿no? Y además que entiendan esto, que explicó, que esta verdad que han dado es una verdad procesal en el sentido de que hay muchas otras causas en las que no han podido dar respuesta, incluso en este fallo en el que ha habido varios genocidas que se volvieron a sus casas porque sufrieron penas de 4 años de prisión, y como ya llevan algunos años en prisión, eso alcanzó para que las penas estuvieran cumplidas. Y antes, en esta intervención, antes de leer el veredicto, la jueza dijo: cuando mencioné a las querellas olvidé a Marta Sosa, quien fue asesinada. Ella ha estado hasta hace muy poco, estuvo hasta el último alegato en la audiencia. Me pareció innecesario excluirla de la querella porque siempre estuvo. Bueno, pero hoy no estaba. Y además la jueza se lo olvidó. Entonces, ahora que ya se cerró esta causa, es imprescindible saber qué pasó con Marta Sosa. No deberíamos tolerar ningún tipo de dudas, ni deberíamos tolerar que nos quedemos con dudas aunque la justicia falle, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, digamos? La justicia está yendo para un lado y casi que el resto del planeta entero, al que le interesa esta causa, que tampoco es demasiada gente, cree otra cosa, ¿no? Porque en realidad lo primero que pensamos todos es que la mataron por su condición de querellante. Después nos vamos encontrando con esta otra línea de investigación que tiene la justicia, que es la del femicidio no vinculado a su condición de querellante, y hay que esperar. Pero uno tiene miedo de esperar también, porque tiene miedo de que se vaya cerrando el círculo en una dirección que no es la que la mayor parte de la gente, sobre todo sobrevivientes, testigos, querellantes, de todas las causas, yo con todos los que hablé, y no hablé con uno ni con cinco, con todos los que fui hablando y les pregunté por esta causa, todo lo primero que decían es: obviamente no podían garantizar nada, no podían certificar nada, nosotros tampoco lo podemos hacer, pero todos lo primero que decían es: y es raro, faltan 15 días, 20 días para la sentencia, es raro, ¿no? Es como muy raro. Bueno, seguramente mañana, cuando estemos haciendo Rally Público, la vamos a seguir, y creo que va a ser con Javier Fajetti, para ver cómo vivió él esta jornada y también para ver cuáles son las novedades en la causa. Pero ahora que se cerró esta causa, no puede quedar ninguna duda sobre qué pasó con Marta Sosa. No puede quedar ninguna duda. Ya está. Esta es una causa cerrada. En primera instancia, hay 12 condenados a perpetua, entre ellos un ex intendente de facto de San Rafael, Luis Alberto Studreger o algo por el estilo, jefes de división de cuerpos de unidad regional, del Departamento de Informaciones de DOS, o sea, los pesados están todos acá, han sido condenados la mayoría de ellos a perpetua, a pesar de lo que sucedió. Pero ahora que esto terminó, es tiempo de saber qué pasó con Marta. me parece, ¿no?